Ahora escuchen esto. Sorprendente, ¿no? Demasiado diferente, ¿verdad? Entonces no se dejen engañar. Tanto equipo. Sí, ya lo sabemos. Pero no suena nada. Pareces una chicharra. Así coloquen a un ejército de DJs contra mí. No podrán conmigo.